Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de tu programa rockero favorito que se emite en Radio Topo y que se llama El Rocktubernio. Quique, ahí lo tengo al otro lado del cristal, a Marcelo también, ahí están dispuestos a emitir conmigo un nuevo programa del Rocktubernio en el que nos vamos a poner a 45 revoluciones por minuto y a 7 pulgadas. Así es, compañero. Estamos aquí los tres dispuestos a glosar musicalmente vuestras vidas con un programa en el que vamos a ir pinchando pues diferentes singles, discos que hemos escogido especialmente para vosotros y en el Rocktubernio, un programa en el que pues como amantes entregados de todos los formatos y en todas las posiciones no podíamos olvidar el single y eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Hemos comenzado con una canción de un grupo que localizamos o que localizábamos entre Almería y Madrid, una grata sorpresa la de este grupo porque lo he conocido recientemente por azar y por las bondades de los extraños que a veces pues dan lugar a que conozcas grupos o a que accedas a obsequios inesperados y en este caso pues este grupo Motel 3 o Motel 3 o Motel 3 es una banda de dos que hace unos años publicó este single que se mueve sónicamente por los terrenos del rock de los 60, de las guitarras surferas, de los climas cinematográficos, como hemos podido comprobar con la canción que abría la cara B del disco. Este tema titulado Mi Rock and Roll. Lo cierto es que ha sido difícil escoger un tema. Inicialmente tenía pensado que se pinchara la cara A, Rey del Surf, que es un tema también extraordinario. La verdad es que ese es un grupo pues muy recomendable y que ha sido toda una sorpresa porque dentro de ese terreno más reconocible que antes citaba, de los años 60 y las guitarras surferas, tienen un aire que a mí me resulta, no sé si novedoso, pero desde luego sí muy interesante. Y ahora continuamos con la segunda propuesta, la que está en medio, otro single que nos presenta Miguel. Sí, bueno, pues aquí me he traído un single original del año 1979 de esas pioneras del heavy metal a las cuales ya les hemos visto varias veces en directo. Hablamos de Girls' School, nos vamos a ir al año en el que debutaron discográficamente con aquel single Take It All Away. Al año siguiente publicaron su primer LP, aquel mítico Demolition, pero previamente habían publicado este single. Aquí me he traído una edición original inglesa de aquel mítico single y vamos a pinchar una canción, la del Take It All Away es bastante conocida. Vamos a pinchar la cara B de aquel single de las Girls' School, que es este I Could Be Better. Estaba ese I Could Be Better, la cara B del debut discográfico de Girls' School, aquel mítico single Take It All Away, ha sonado en una edición original inglesa del año 1979 de aquel single. Y aquí continúa el Rock Tubernio y nos vamos a ir a sonidos más extremos, porque vamos a pinchar un tema del grupo con el que debutaron los hermanos Tardi, de Obituary, en aquel grupo pre-Obituary. Cuéntanos, Quique. Bueno, pasamos de las Girls' School setenteras, nunca mejor dicho. Exacto. Antes de los sonidos más duros de Girls' School que hemos visto posteriormente. Sí, sí. Y sí, aquí tenemos una rareza de pre-Obituary. Sí, antes de triunfar con su grupo, siendo uno de los más famosos del death metal, old school, pues los hermanos Tardi y aquí tenemos a Trevor Pérez también, entre otros, siendo unos adolescentes, crearon ahí en Florida el grupo Executioner. Que posteriormente le quitaron la E porque había varios grupos Executioner, se quedaron en Executioner. Y aquí vamos a, bueno, es del año 84, crearon el grupo en el 84 y Obituary se formó en el 88, más o menos. Solo grabaron con Executioner este single que vamos a escuchar, una canción y alguna demo. Así que vamos a darle, bueno, Executioner, se llama la canción, también es curiosa, se llama Metal Up Your Ass. Así Metallica no, no quiso ponerle a su primer disco, sí, no es. Les dejaron poner, no les dejaron, sí, poner, señor, el nombre ese, sí, porque eran muy, era, bueno, no era comercial, así que bueno, Obituary, los, bueno, los pre-Obituary, pues, sí, pues se lo pusieron. Se le pusieron a esta canción, a este single. Uh-huh. Así que vamos a escuchar. No tiene el son, ya es curioso porque la voz de John Tardy no es la misma que después de Obituary, no tiene los sonidos tan death metal como, como posteriormente son. O sea que vamos a escuchar Metal Up Your Ass. Pues ahí hemos escuchado los Executioner, los pre-Obituary, en rareza, que como comentábamos aquí off the record, que pues, estaban influenciados el sonido este parecido a los, pues, a los grupos de entonces, a los Sodom, a Venom, a Celtic Frost, sí, todos, sí, los que posteriormente influenciaron a tantos grupos de aquella época. Y luego la voz de John Tardy ahí menos gutural que de lo que, sí, de lo que sí. fue después en Obituary, ¿eh? Eso, pues ahí está la rareza. Sí. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio. Pasado, el presente y el futuro de todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Rocktubernio. Tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche. ¿Ah, de qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época, Zairo. Aquí continuamos en Radio Topo, haciéndonos los sencillos en este programa que puedes escuchar los jueves de 9 a 10 de la noche, más o menos, y que también puedes escuchar a través del podcast que publicamos semanalmente en el blog de El Rocktubernio. Y en la página web de Radio Topo. Y en la página web de Radio Topo. Que vuelve a estar en funcionamiento, porque ha estado ahí unos días ahí así como... Sí, ha estado de mantenimiento. Mantenimiento, y ya la tenemos disponible nuevamente. Ya está operativa. Así que, bueno, podéis escuchar los capítulos precedentes en vuestro ordenador. De momento, pues vamos a continuar escuchando a Those Darlings, que era una banda de Nashville que encontró un fatídico final allá por 2017 cuando falleció una de sus vocalistas, Jessie Sasu, y que a partir de ahí, pues bueno, pues el grupo no prosiguió y bueno, pues tenemos fundamentalmente dos discos que, bueno, yo creo que son dos, ahora mismo no son, son tres, yo tengo dos discos, los de los que publicó esta banda. El último, que es de 2014, es el que incluye las dos canciones que están a su vez incluidas en este single que he traído hoy aquí. La verdad es que Those Darlings era una banda muy interesante. Con el último disco dieron un paso más allá, porque están en un terreno sin duda identificable con el rock clásico, pero que resultaba muy sugerente. Era una banda con un sonido muy, muy versátil, porque era difícil, a pesar de ese sonido clásico, identificarlos con algo concreto. Era un grupo garajero, pero también era un grupo country, y entonces eso le sirvió para tocar con bandas de diferentes estilos a lo largo de los años y publicar discos muy variados, pero sin perder la personalidad, sin perder un sonido homogéneo que poco a poco pues iba caracterizando a la banda, sobre todo en ese último disco que comentó. Vamos a escuchar la canción titulada In the Wilderness, así que os dejamos con Those Darlings. Show your teeth. Pues aquí continúa el Rock Tubernium en este especial a 45 revoluciones por minuto que estamos emitiendo esta noche de jueves. Y bueno, pues antes pinchaba un single absolutamente mítico, como era el debut discográfico en single de las Girls School, y ahora voy a hacer lo mismo con el debut discográfico de los grandísimos Thin Lizzy. Nos vamos a ir al año 1970, cuando Thin Lizzy publicaba pues un single cuya canción pues bueno no es excesivamente conocida entre el gran público, pero sí entre sus fans, aquel single The Farmer, que tenía una cara B, que esa sí que es una auténtica rareza. Era una versión de un músico irlandés del cual es bastante difícil conseguir información en internet, que se llama John Dardis, aquel single del año 70 previo a la publicación de su álbum homónimo en el año 1971 de Thin Lizzy. La verdad es que es muy difícil de conseguirlo en edición original. Yo aquí me hice hace poco con una reedición del año 1990 inglesa, y lo que va a sonar es la cara B de aquel single de The Farmer. Esto que va a sonar es I Need You, como digo, esta versión de John Dardis de los primigenios Thin Lizzy. Time I see you, well, you're out with someone new. You really break my heart in pieces with the things you do, yeah. Every time I see you, you're out with someone new. But I love you, you, and I love you. When I'm 6 foot underground, my heart, it can be found inside of you, you, you, inside of you. You tell me that you love me, but you always treat me bad. Tell me that you love me, but you always treat me bad. Why you wanna make me sad? Say you really love me and it's all a big mistake. Tell me that you love me or my heart is gonna break. Tell me that you love me and it's all a big mistake. But I love you, you, you, and I love you. I'm 6 foot underground. My heart, it can be found inside of you, you, you, inside of you. Ah, yeah. All right. With someone new, you really break my heart in pieces with the things you do. Yeah. Every time I see you, you're out with someone new, but I love you, you, you, when I love you. When I'm 6 foot underground, my heart it can be found inside of you, you, you, inside of you. You tell me that you love me, but you always treat me bad. Why you wanna make me sad? Treat me bad. Tell me that you love me, but you always treat me bad. Why you wanna make me sad? Say you really love me, and it's all a big mistake. Tell me that you love me, or my heart it's gonna break. Tell me that you love me, and it's all a big mistake. But I love you, I love you. When I'm 6 foot underground, my heart it can be found inside of you, you, inside of you, inside of you, inside of you. Pues ahí estaba esa tremenda rareza de Thin Lizzy, ese I Need You, la cara B del primer single con el que Phil Lynott, Brian Donnelly y Eric Bell comenzaban la leyenda de esta banda tan absolutamente fantástica y arrebatadora, como siempre fueron los Thin Lizzy. Y bueno, pues volvemos nuevamente, es el turno de Kike, y volvemos nuevamente a sonidos más extremos, ¿verdad? Nos volvemos, bueno, de Irlanda, nos vamos a Barcelona. También tenemos otra rareza aquí, como son los primigenios Focoff. Barcelona, que era los sonidos más duros, más incipientes duros de España, el thrash metal. Eran los grupos que sonaban por allí. Y aquí está, antes de que grabasen nada, ningún LP, los Focoff, sacaron este single, que curiosamente no está Pep Casas, que es quien ha dado vida después, sí, ha mantenido vivo a Focoff. Y tanto. Y aún los mantiene actualmente. Pues aquí está los Focoff sin Pep. A la voz ni a la guitarra, está Joe a la voz, que se consideraba, bueno, los Focoff eran los Anthrax españoles y yo era el Joey Belladonna español. Sí, bueno, ya veréis que es un sonido es similar a los Anthrax de sus primeros discos. Sí, ahí este disco está también curiosamente producido por Pedro Bruque, al que lo pusimos el otro día. La semana pasada. Sí. Está en memoria de su bajista Jackson, al que murió poco después sería de grabar este single. Así que vamos a escuchar de Focoff, People in War. We'll be right back. Una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted? ¿A Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber. Ahora vamos a proseguir con un single que es muy especial para mí porque una de mis bandas favoritas es Cordelia's Dad. Y el disco con el que conocí a este grupo de Northampton, Massachusetts, fue Comet, del año 95. Ese disco se caracterizaba porque incluía pues las habituales canciones de Cordelia's Dad, en la que pues recreaba temas tradicionales previos al blues y previos al country. Y al final, pues de ese repertorio tradicional, pues incluía tres canciones originales, ya no en formato acústico, sino con un sonido eléctrico. Bueno, alguna canción de estas tres, yo creo que una de ellas sí que era un tema tradicional, pero que recrearon, como digo, de forma eléctrica, y el resto pues eran temas del repertorio de ida y vuelta. Y en este single que publicaron justo antes, pues incluían dos canciones de esas tres que a mí me impactaron muchísimo en su momento. Y además es en este caso pues una canción distinta entre lo que es la trayectoria de la banda, porque la cantante es Kath Oss, que estaba en aquel momento, estuvo unos años en el grupo y que toma la voz principal en este tema. Vamos a escuchar esta canción de Cordelia's Dad titulada Hush. Now, please now. Bueno, pues ahí estaban Cordelia's Dad, que una de las cosas que tienen interés del grupo es cómo acabaron fundiendo esos temas tradicionales, como decía, previos al rock y, bueno, al rock por supuesto, al country, al blues y a los sonidos que identificamos con Norteamérica. Estaban en ese repertorio que identificamos con esas canciones que acababan de llegar del otro lado del continente, y poco a poco, con el transcurso de los años, pues casi en algunos momentos casi eran indistinguibles los temas tradicionales y los temas propios. En este single pues están ahí dos temas propios compuestos por Tim Eriksen, que era el vocalista y principal de la banda, el guitarrista y principal compositor también, como hemos comprobado esta noche con este tema titulado Hush. Y ahora, Miguel, ¿qué disco sencillo tienes en tu mano ahora mismo? Pues antes hablábamos de Celtic Frost y es el momento de pinchar a Celtic Frost, porque además este single aparecía en una caja absolutamente impresionante de vinilos que me trajeron los Reyes Magos estas Navidades. Hablamos de Danse Macabre, la caja de esa caja que el año pasado a finales publicaron los Celtic Frost con todas sus grabaciones, con una reedición de todas sus grabaciones publicadas entre el año 1984 y 1987. 8 vinilos, un casete, un USB, un pin, un parche, un montón de cosas tiene la caja. Además es una pasada y uno de los, digamos, uno de los vinilos, digamos, como que se puede considerar más joyica de esa caja, es este single que he traído aquí a la madriguera de Radio Topo para que suene a continuación, que es un single de su clásico Visual Aggression, en un remix de ese tema que hicieron los Celtic Frost en el año 1988. Esta canción aparecía en su mítico EP Emperor's Return, pero casi, como esta canción es muy conocida, casi voy a pinchar la cara B, que se puede decir que es, pues eso, una canción así bastante más desconocida de esta banda suiza tan fantástica que son los Celtic Frost. Lo que va a ser a continuación a través de este single es este Journey into Fear, una canción que era un descarte de las sesiones de grabación precisamente de aquel EP de Emperor's Return. Es el momento de escuchar a Celtic Frost con este Journey into Fear. A real shot. Pues ahí estaban Celtic Frost con este Journey into Fear, la cara B de ese single que aparecía en esta absolutamente magistral caja que publicaron los Celtic Frost el año pasado, ese Dance Macabre. Cómo molaban, Kike, los Celtic Frost de esa época, macho. Sí, grupo bueno, absolutamente influyente, grupo muy representativo de los... Sí, absolutamente pionero de metal extremo. Pues sí, que ha influido a tantos grupos después, Y vaya Reyes, que sí, sí, han traído, ¿eh? Se las sabían todas. Se las sabían todas, sí. Eso sí que acertaron. Joder, de pleno. Los magos de Oriente. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy, como es un especial singles, pues el programa va a durar un poquito menos, porque, pues eso, generalmente estamos ahí sobre la hora, que es, pues eso es lo que duran los programas del Rocktubernio, un poquito más a veces, y en este programa, bueno, va a ser un programa un poquito más corto, pero bueno, también la ocasión es lo que merece, ¿no? Está bien, pues, ir al grano de vez en cuando. Pues sí, porque ha sido, bueno, comodidad al traer los discos, que siempre son grandes y sí, abultan, y hoy casi en el bolsillo. Sí, sí, sí, sí. No os confiéis, ¿eh? O sea, no os durmáis en los laureles y ir presentando el tema que va a sonar a continuación. Bueno, pues de Suiza nos vamos a ir a Madrid a pinchar un tema de una banda de heavy metal así clásico, que además es una pena, pero ya no existen. Cuéntanos. Sí, porque se separaron hace... Bueno, se separaron. Han hecho un impasse sin fecha de vuelta hace un par de años o algo así. Un grupo de chicas que son las Lizzies, que hemos tenido la suerte de verlas aquí en Zaragoza. Uh-huh. Y sí, un grupo muy bueno, muy guitarrero, y que se notaba que lo vivían muy a tope el heavy metal clásico. Grupo muy ochentero, podría haber sido ahí casi un grupo hermano de las Girls' School. Sí, sacaron, tengo un par de discos, sacaron este single que vamos a poner ahora y un par de discos posterior, del cual el primero me gusta bastante más. Más lo tengo en casa yo, sí. Más duro, más guitarrero que el segundo. Uh-huh. El tercero esperemos que vuelvan y a ver cómo sale. Y bueno, vamos a este single, que es una canción de las más versionadas, vamos a poner la versión, de las más versionadas del rock y del heavy metal, que es curiosa también porque en vez de la voz de Phil Moog, de UFO o Gary Barden con Michael Schenker, pues vamos a escuchar la voz de una chica, y aquí están pues las Lizzies. Esta canción es Doctor Doctor. Y con esta canción pues finalizamos el Rocktuberno de esta noche, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos. Eso, hasta la próxima. Ese día ya será, yo creo, a 33 revoluciones por minuto. O mezclamos. O casetes. O sin revoluciones. Eso. Doctor Doctor.